12 y 16 minutos. Ahora sí, vamos a quedarnos con esta sección habitual de cada jueves, en la que analizamos las novedades que puedan existir en los distintos ámbitos de gestión municipal y además, bueno, pues ponemos a disposición de nuestros oyentes el trasladar de forma directa asuntos que sean de su interés, temas que quieren, bueno, por, en torno a los que quieren respuesta o quieren sugerir a los responsables municipales que cada semana nos acompañan. Hoy ya les comentábamos que está con nosotros Remedio González, como saben, edil de Urbanismo, Mujer, Hacienda, Participación Ciudadana, Calidad Administrativa y Políticas de Igualdad. Así que, eso sí, les requerimos que, por favor, hagan sus preguntas en torno a estas áreas. Si las hacen en referencia a otros temas, a otros ámbitos, igualmente la trasladaremos, pero está claro, bueno, pues son responsabilidad de otros ediles y por tanto quizás no cuenten con respuesta directamente. Lo dicho, sobre estas áreas vamos a hablar enseguida. Saludamos ya a Remedio González. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros, antes que nada, recordar que nuestros oyentes pueden participar a través de los teléfonos de la radio 46 20 04 21 55, pero que también hay otra serie de alternativas, como puedan ser incluso la aplicación de móvil Line, muy similar al WhatsApp. Bueno, pues a través de nuestro teléfono 653-838502 pueden enviarnos ese mensaje a través de Line. También a su disposición los correos de la radio, radioubrique@radioubrique.com, o incluso a través de nuestra presencia en las redes sociales, en Twitter o también en Facebook. Enseguida iremos con esas preguntas. Como saben, las dejamos para la segunda parte del programa, porque antes vamos a intentar analizar cuáles son las novedades en cada una de esas áreas bajo gestión de Remedio González en el día de hoy. Remedio, que si te parece, comenzamos, por ejemplo, con el ámbito de Hacienda, porque bueno, pues hay reuniones previstas en torno a presupuesto con los diferentes portavoces de los grupos políticos. Y también, bueno, pues ahí se está barajando también, o se están estudiando lo que son las ordenanzas fiscales, ¿no? Pues en un principio no. La ordenanza fiscal que estaríamos barajando, con la posibilidad de llevarla a pleno, es aquella que da cobertura y que esta tarde, por supuesto, mostraremos en la reunión de portavoces, la que le daría cobertura a el decreto 2/2012. De 10 de enero, por el que se regula el régimen de edificaciones y asentamiento en suelo no urbanizable. El procedimiento, digamos, administrativo, de documentación, aportar, etcétera, ya viene desglosado o básicamente articulado dentro del decreto. Entonces, para empezar a aplicarlo ya y darle una respuesta ya a nuestros ciudadanos, pues simplemente con aprobar la ordenanza fiscal ya podríamos llevar a cabo, con el procedimiento básico que se regula dentro de este decreto, o comenzar a atender las solicitudes de la ciudadanía en este sentido. Así que sería solo esa ordenanza fiscal en principio la que en principio solamente esta. De todas formas, ahora iremos con ese tema dentro de lo que es el ámbito urbanístico, bueno, pues las novedades que hay al respecto. De otro lado, por, digo, completar lo que es Hacienda, presupuesto, sí que hay una reunión esta tarde prevista con los portavoces de los diferentes grupos, ¿no? Pues sí, en estos momentos no podemos adelantar nada, porque la reunión viene prevista para esta tarde. Lo que sí es que vamos a adelantarles a ellos ya novedades. De nuevo, novedades en relación con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que de nuevo nos hemos encontrado con una nueva figura que nos han impuesto en este caso para el control del gasto, que se trata de la regla de gasto. Nuestro presupuesto, la ejecución del presupuesto, evidentemente ya nos preocupamos el año pasado de cumplir con el plan de ajuste. Se ha ajustado el nuevo presupuesto a este plan de ajuste, también cumplimos con el principio de estabilidad presupuestaria, pero esta nueva figura, como les digo, de reciente creación, pues tenemos que darle una forma. Para ello están trabajando desde el Departamento de Intervención, para intentar darle forma, porque en realidad se somete a cálculos matemáticos y la tenemos que cumplir. Y es uno con otro de los hándicaps con los que nos vamos a encontrar. Evidentemente se entiende que son medidas que, aunque para ayuntamientos como el de Ubrí, que podamos entender que nos coartan un poco la libertad de poder gastar realmente los ingresos que se tienen, tenemos que tener en cuenta que el resto de poblaciones no se encuentran en nuestra situación. Se dice muchas veces que pagan justo por pecadores, pero la cosa es así. No hemos controlado el gasto, tenemos un desfasado los gastos en relación a los ingresos en el caso de las administraciones públicas, tenemos en el caso de la municipal competencias que no nos corresponden, y todo esto hay que ir ordenándolo de alguna forma. Y ahora mismo pues estamos en proceso de muchos cambios. Tenemos que estar a expensas de instrucciones del ministerio constantemente, por tanto este año el presupuesto va a ir muy muy ajustado. Para el año que viene, sí, lo que puedo adelantar es que tenemos intención de bajar algunos impuestos. Este año recordemos que no se ha subido ningún impuesto, simplemente no se bajó el IBI, para que todos nos entiendan, pero no hemos subido ningún impuesto. Las únicas modificaciones que se han llevado a cabo ha sido, en este caso, la propuesta por el patronato de radio. Simplemente es una reestructuración de lo que ya se tenía para darle una mayor competitividad. No hemos subido basura, no hemos subido cementerio, no hemos subido ninguna tasa ni ningún impuesto. Hay que decir que se han mantenido las mismas del año pasado, y yo no sé si a estas alturas ya incluso se podría modificar alguno de esos impuestos o no. Pues poderse modificar sí que se puede. Aquellas tasas o impuestos que se devengan de forma trimestral o semestral, sí que es posible su modificación. Pero a las alturas que estamos, yo ya no me aventuraría a asegurar que se vaya a producir. De todas formas, en estos momentos, aparte de, siempre lo he dicho, me preocupa mucho el patronato de deporte. Por el déficit que tiene tan elevado, por la subvención tan grande que le tenemos que proporcionar desde nuestro presupuesto del Ayuntamiento de Ubrí, que pagamos todos los contribuyentes, independientemente de que utilicemos este servicio o no lo utilicemos. Entonces, eso sería uno de los puntos que sí llega a mi preocupación. Se debe de reducir esa subvención a costa de hacer más rentable el patronato. Y por otra parte, el servicio de recogida de basura, que, como podemos comprobar, pues al no haber subido la tasa de basura, pues tiene en este momento el servicio deficitario en torno a unos 40,000 euros. Serían las dos tasas, en este caso, que bajo mi punto de vista merecerían a lo mejor una subida. En este caso la tasa de basura sería mínima, porque el déficit que se tiene no es tan cuantioso, y en el caso del patronato de deportes, pues sabemos todos que los acuerdos se llegan en el seno del consejo del patronato, y hacer un análisis de conciencia y de obtener una mayor rentabilidad y unas mayores tasas a aquellas personas que quieran hacer uso de unas instalaciones que, por otra parte, pocos pueblos, por no decir ninguno, pueden disfrutar de instalaciones tan amplias, tan modernas, que tienen un coste de mantenimiento muy, muy elevado. Por tanto, en torno a las tasas del Patronato Municipal de Deportes y en el tema de basura, ¿en esos dos ámbitos podría haber modificaciones, podría haber subido todavía? Pues no lo sé, estamos en minoría. Estamos en minoría. Yo aquí simplemente expongo cuáles son los dos puntos de preocupación que tengo de cara al presupuesto, de cara a poder cuadrar, porque como ya te comentaba anteriormente, nos tenemos que someter a tres conceptos. En este momento cumplimos con la estabilidad presupuestaria, cumplimos con el plan de ajuste, pero tenemos un nuevo concepto, que es el denominado regla de gasto, que se calcula a través de unos coeficientes que ya nos da el Ministerio, a través de una hoja Excel y que tendremos que ajustar muchas de las partidas. Lo que sí que es cierto es que a cambio de no haber podido subir todas las tasas, en principio, sí que el IBI al menos digo que se ha intentado contrarrestar, imagino que de esa manera, por parte del gobierno municipal, no bajando el IBI, que como cada año tiene una actualización del 10%, eso supone una subida del 10% en realidad, y lo que van a notar más, por tanto, claro, los ciudadanos. De todas formas, era una necesidad impuesta para dar cumplimiento al plan de ajuste. Ya podemos adelantar que la intención de este equipo de gobierno de cara al año que viene es intentar bajar lo máximo posible las tasas impuestos, todas aquellas que se puedan. Y una de las que vamos a hacer especial hincapié y un especial estudio para su bajada va a ser el IBI. Entendemos que se nos imponía en este momento para dar cumplimiento a la normativa a la que están sometidas todos los ayuntamientos y todas las administraciones, que no somos los únicos. Teníamos que dar cumplimiento a todos estos conceptos. Este año se le ha dado. Tenemos un remanente de tesorería positivo en principio, cumpliendo las tres reglas o los tres conceptos. Y el año que viene, pues vamos a hacer un análisis. Todo esto si la normativa no va cambiando y si no se nos van poniendo, pero en principio nosotros tenemos un gasto controlado. Desde que llegamos, la línea a seguir ha sido de tener siempre saldo positivo a final de año, y nuestra línea y nuestros esfuerzos van a ir de cara al año que viene en hacer un análisis uno a uno de todas las tasas y de todos los impuestos, no subir e intentar bajar aquellos que se puedan. Por terminar con lo que es el área de Hacienda, decíamos esta tarde reunión en la que, ¿qué se va a hacer? Quiero decir, se va a presentar por parte del equipo de gobierno una propuesta, un borrador al resto de grupos de lo que pensáis que deben ser los presupuestos de este año. Se va a presentar una propuesta, un borrador, como tú bien dices, porque tenemos que presentar algún documento de base que se ajuste a los tres conceptos. Es decir, no podemos gastar más de lo que se nos permite. A partir de ahí vamos a hacer las modificaciones que entendamos que son las más convenientes. Habrá que reducir partidas y, evidentemente, bajo mi punto de vista, habrá que aumentar otras, como el plan crisis, que en años anteriores se bajó la partida puesto que no se estaba ejecutando íntegramente a final de año. Este año, debido a la grave crisis que nos sigue azotando, cada vez tenemos más familias en riesgo de exclusión social que llegan al ayuntamiento solicitando ayuda. Por tanto, será necesario ampliar esa partida. Podemos decir, por tanto, que va a ser un documento abierto, como no puede ser de otra forma, además, porque necesitáis el apoyo de alguno de los otros grupos. Abierto hasta cierto punto. Abierto en el sentido de que se pueden modificar partidas, pero cerrado en cuestión de gasto. De gasto público a ejecutar. Bueno, pues eso ya decimos, dentro de lo que es el área de Hacienda. Vamos con urbanismo, si te parece. En urbanismo, novedades, como cuáles, por ejemplo, alguna que se abordaba en el último pleno municipal, ¿no? Pues sí, llevamos a cabo a petición de un particular, la modificación puntual en la zona, en la IT1. ¿La IT1 que es dónde? Digo, para los oyentes que... Industrial terciario en el plan parcial número 1. Enfrente, un poco más abajo de Móvil, aproximadamente. Por ubicarnos. Pues bien, se llevó a cabo la modificación puntual, no tenía demasiada trascendencia al final, ya que en estas parcelas se admitía como uso pormenorizado el comercial, y simplemente la modificación llevada a cabo ha sido el de incluir, el de considerar dentro de este uso comercial los salones de celebraciones, Todo ello de acuerdo con el decreto 247/2011 de 19 de julio que modificaba, entre otras disposiciones, el decreto 78/2002 de 26 de febrero por el que se aprobaba el nomenclátor y el catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el que ya se recogía dentro del uso comercial esta definición en que consiste sala de celebraciones. Eso de un lado, esa modificación que se hacía en el último pleno. ¿Otras novedades que podamos apuntar dentro de urbanismo? Pues en principio seguimos trabajando en el catálogo de edificaciones dentro del suelo no urbanizable. Algo muy importante es que los ciudadanos nos presten su ayuda hoy. Vengan y nos faciliten todos los datos en relación con las edificaciones existentes en suelo no urbanizable. Hagan, por favor, se les están enviando cartas por remesa y por zona a todos los ciudadanos. Háganlo en periodo voluntario, porque en este momento simplemente vamos a dar de alta catastral y vamos a tener una referencia de tanto si existe edificaciones como si no existe, y es una actuación para dar cumplimiento a una exigencia de la Junta de Andalucía. Por otra parte, también nos llegó, como ya advertí en otras ocasiones, y quiero hacer hincapié en que lo hagan ahora en periodo voluntario, puesto que la Dirección de Catastro está realizando a partir de este año pasado inspecciones de oficio. Entonces, este año a nosotros nos hemos librado, entre comillas, y tiene nuestros ciudadanos un año para regularizar en periodo voluntario. ¿Qué quiere decir? Que no se le va a imponer ninguna sanción. En el momento que la Dirección de Catastro empiece a dar de alta de oficio estas edificaciones o estas construcciones, pues, se les van a imponer sanciones. Y esto será a partir del año que viene. Por tanto, nosotros estamos realizando, tenemos una persona dentro del Departamento de Urbanismo que está dedicada solamente, solo y exclusivamente a recoger todos los datos catastrales, ir finca por finca, aquellas que tengan edificaciones, las que no tengan, etcétera, haciéndole las mediciones e informándoles de toda la documentación y de toda la información que nos tiene que aportar. Es muy sencillo, ni siquiera se tienen que desplazar hasta nuestra dependencia, incluso por teléfono se pueden dar los datos y esta persona incluso se puede trasladar a la finca en cuestión si el particular o el ciudadano tiene algún impedimento para poder venir al ayuntamiento. Pero por favor, rogaría, aunque sí que es cierto que la afluencia está siendo masiva, que todos los días nos está llegando gente y se están rellenando las fichas de cada parcela, pero nos quedarían algunas, y entonces desde aquí instar a la colaboración ciudadana en este momento que estamos en periodo voluntario y que es por el bien de todos. Esto no tiene ninguna repercusión negativa, al contrario, siempre positiva, porque las personas que tengan edificaciones en suelo no urbanizable, como ya decimos, que no esté especialmente protegido, que no sea zona de parque, pues van a tener la posibilidad, a través de este decreto, de que se les considere esa vivienda así como una vivienda asimilada fuera de régimen de ordenación, y por tanto, incluso algunas van a tener la posibilidad, a través de un certificado que se emita desde una vez que finalice el procedimiento desde las dependencias municipales, de poder solicitar abastecimiento de luz y de agua en función siempre de la ubicación de la finca, como comentábamos en intervenciones anteriores. Así que van a tener la posibilidad de, en cierta forma, regularizarse hasta cierto punto. Lo que está claro es que, bueno, ahora es en periodo voluntario. Si no se hace ahora, pueden llegar sanciones cuando se acabe este periodo voluntario de un año. La última vez que estuviste por aquí nos hablabas de que de las 600 más o menos edificaciones en suelo no urbanizable existente aquí en Ubrique, Menos de la mitad, algo menos de la mitad, se habían dado de alta, podemos decir, o habían ofrecido sus datos. Me imagino que ese número ha ido creciendo en este último mes y medio, ¿no? Por supuesto, no tengo los datos en este momento aquí, pero por supuesto que sí, porque día a día nos va llegando gente, pero claro, siempre nos encontramos también con el problema de que hay fincas que son de herederos, de que ya no, los herederos no viven en nuestra localidad, nos resulta difícil contactar con ellos, entonces ahí sí que vamos a encontrar, pero vaya, son las mínimas, ahí vamos a encontrar una pequeña dificultad, pero por lo demás, diariamente vienen a nuestras dependencias muchísimos ciudadanos porque les interesa mucho este tema, están muy interesados en que esto salga adelante y nosotros, por supuesto, también de poder dar una respuesta a tantos años de demanda, porque no es algo nuevo que en muchas zonas se estaba demandando contratos de luz y de agua, que yo pienso que la ciudadanía es en lo que hace más hincapié, sobre todo cuando vienen a mi despacho a hablar conmigo. En este momento no podemos dar ninguna certificación hasta que no se termine el procedimiento. Es más, el decreto, desde que se entró en vigor, prohíbe que desde los ayuntamientos se emita ninguna certificación para el abastecimiento de luz y de agua, en este caso, hasta que no se finalice este procedimiento. Procedimiento que se deriva, recordemos, del decreto 2/2012 de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Así que es un decreto a nivel autonómico que, bueno, pues lo que se está traduciendo, se está aplicando en nuestra población, primero con ese catálogo, se están recogiendo los datos de todas esas edificaciones existentes en suelo no urbanizable, en nuestro término municipal. ¿Más cuestiones dentro del ámbito urbanístico? Pues sí, el pasado 25 de abril se acudió a por parte de mi persona y del equipo de urbanismo a una, se nos convocó a una reunión, una jornada de trabajo técnica en el Instituto Andaluz de la Mujer. Iba dirigido a personal político y técnico dentro de la puesta en funcionamiento del programa andaluz en defensa de la vivienda de la Consejería de Fomento y Vivienda. Ya habían firmado dicho convenio 23 ayuntamientos, el convenio de colaboración entre la entidad municipal y la consejería. Los objetivos que tiene este convenio son fundamentalmente el asesoramiento, la intermediación y la protección de esta familia, y se nos iba a explicar, en teoría, el nuevo decreto ley 6/2013 de 9 de abril de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda. Yo, sinceramente, de esta reunión, que en la que permanecí desde el principio hasta el final, no saqué conclusiones técnicas que nos pudiesen servir para poder dar cobertura a esta oficina. Yo fui acompañada de las tres personas que en este momento forman parte de Provisa, de la empresa municipal, que serían las encargadas, a través de este convenio, de dar cobertura a esta oficina o a este punto de intermediación entre la administración local y la administración autonómica. No saqué nada en claro porque, en cierto modo, aparte de no sacar nada en claro, sí que saqué conclusiones preocupantes. Se hablaba allí de expropiación. Fue una reunión más política, hay que decirlo, que técnica, puesto que a nivel técnico se nos explicó poco en qué consistía ese decreto y cuáles iban a ser las documentaciones, plazos, etcétera, que era lo que pensaba que íbamos para que las personas pudiesen aportar y darle cobertura a este decreto. No se contestaban preguntas como, por ejemplo, que iba a hacer la Junta con la cantidad o con el parque de viviendas que tiene vacío en este momento y que no se están ocupando, porque claro, bajo mi punto de vista entiendo que sobre todo a nivel de los bancos, a nivel de los bancos es una aberración en los momentos que corren que tengan viviendas vacías si hay gente que no tiene dónde vivir. Pero me parece mucho más grave que las administraciones públicas, en este caso la Junta de Andalucía, tenga viviendas vacías y que esas personas sigan no teniendo dónde vivir. Yo entiendo que primero deberíamos de ocupar las viviendas públicas y una vez que se hayan ocupado ese parque de viviendas públicas existente en sus distintas modalidades, poder acceder a la vivienda, en este caso privada, ya esté en manos de personas físicas o manos de personas jurídicas o entidades bancarias. Porque en este decreto se habla de, eso sí que me quedó claro, de una expropiación temporal de 3 años, en el que también sí que es cierto que la tramitación que iba a llevar, en principio se iba a intentar de llegar a un acuerdo con las entidades bancarias para un posible alquiler a renta baja de entre, en este caso, la entidad bancaria y el inquilino, que quizás a lo mejor en este momento no se pueda llevar a cabo, porque hay personas que no llegan a fin de mes, que no tienen para comer, tampoco van a poder pagar, pero se dan varias soluciones. Tampoco se daba respuesta a qué partida presupuestaria iba a destinar la Junta para el pago del justiprecio, porque si hay una expropiación hay que pagar un justiprecio, aunque sea temporal, ni cuáles iban a ser los cálculos, en función de qué. Y como ya decía anteriormente, pues es triste que vengan con una reunión política. Allí estaban representadas plataformas de estos desahucios de localidades cercanas, de Jerez, de otras localidades, que pedían respuesta y pedían que lo que allí se acordase se llevase a cabo. Que la gente está cansada ya de cortinas de humo, de lanzar medidas estrellas sin verle ningún resultado. Y también se nos dijo que la Junta de Andalucía no había firmado ningún desahucio. Los datos que tenemos son de 63.458 desahucios entre 2008 y 2011 y más de 5.000 viviendas públicas vacías. Eso no le cuentan, eso no se les cuenta a aquellas personas que realmente van allí agarrándose ya un clavo ardiendo, porque hay que ser consciente de que estas personas llegan a una gravedad ya extrema, de que somos familias, que nos puede pasar a cualquiera, que hoy tenemos nuestro trabajo, nuestros hijos, tenemos un nivel económico y mañana ya no tenemos nada, nos hemos quedado con un montón de deudas y que no tenemos para hacer frente a la hipoteca porque no ingresamos nada, y nos podemos encontrar con esta situación y jugar con los sentimientos de esas personas o decir las cosas que yo escuché allí. Prefiero reservármela, vamos, es algo público porque allí había mucha gente, pero me parece triste. Lo único que espero es que se le dé solución primero a estas 5.000 viviendas públicas que están vacías y que estas familias puedan ocupar estas viviendas por parte de la Junta de Andalucía. Y por otra parte, si hay que llegar a cualquier otro pacto en relación a las viviendas que queden vacías por parte de las entidades bancarias, yo creo que este decreto ha salido con rapidez, lo han querido realizar con mucha prontitud y que tiene muchos flecos que habría que atar y bien atar. De todas formas, habrá que esperar si algún grupo político presenta algún recurso de inconstitucionalidad contra este decreto, contra la función social de la vivienda y ahora de la propiedad privada. Pues eso en relación a urbanismo y esa reunión que había a nivel provincial, por tanto, sobre este decreto. Vamos a otras cuestiones. Por ejemplo, entramos de lleno ahora en lo que es calidad administrativa y esa carpeta ciudadana del ayuntamiento. Antes, por cierto, dentro de lo que es el ámbito educativo, hacemos un paréntesis, un tema completamente distinto. Antes dábamos los datos sobre lo que es el número de profesores y el alumnado que está secundando durante esta jornada la huelga en educación. Bueno, pues nos envían un mensaje en el que por parte de lo que son las organizaciones que han convocado la huelga, nos comentan que a la una hay una concentración de padres de alumnos y profesores en el centro de la Avenida de España. Así que, bueno, pues querían trasladar también a la opinión pública esta cuestión y, por tanto, bueno, pues comentar ese dato, que a la una hay una concentración de padres de alumnos y profesores en el centro de la Avenida España. Cerramos paréntesis. Vamos. Pues me parece muy bien que haya una concentración. Yo también soy madre, aparte de ser concejal, soy madre y ciudadana. Y decirle a estas plataformas y a estos padres que yo como madre reivindicaría una educación más de calidad, una educación pública más de calidad y no más presupuestada, y que las competencias en educación la tiene la Junta de Andalucía, que probablemente en la Avenida España poco haríamos si no le lanzamos las propuestas a quien le corresponde realmente, que en este caso es la Junta de Andalucía. Bueno, pues cerramos paréntesis, ya decimos, nosotros queríamos comentar esa cuestión y, por supuesto, Remedio González, que está con nosotros, pues también tiene la oportunidad de apuntar lo que desee, porque estamos en este espacio de cosas de todos. Lo dicho, por tanto, a la una esa concentración de padres de alumnos y profesores en el centro de la Avenida España que nos hacían llegar como mensaje, pero bueno, pues fuera de lo que es este espacio en concreto. Seguimos con el repaso a diferentes áreas. Habíamos hablado de Hacienda, de Urbanismo, calidad administrativa y esas nuevas posibilidades que se ofrecen al ciudadano a través de servicios telemáticos del Ayuntamiento, ¿no? A través de Internet para facilitar, hacer más cómodos diferentes trámites, ¿no? Así es, ya la semana pasada la implantamos un poco en secreto, aunque un secreto a voces, porque en el momento que se incluyó la página web ya estaban llegando mensajes a mi móvil de felicitaciones. La hemos tenido en periodo de prueba y sigue estando en periodo de prueba, evidentemente. De la semana pasada aquí tenemos que ver cómo funciona, pero estamos muy contentos y muy orgullosos de haber puesto ya en marcha lo que es la oficina virtual. Una oficina virtual que, como ya todos sabemos, era un proyecto que ya había comenzado el equipo de gobierno anterior y que las cosas que están bien hechas siempre he dicho que hay que continuarlas, que no hay que cambiarlas porque cambie el color político. Cosas que son de sentido común y esto esta iniciativa yo creo que para nuestros ciudadanos, que ya tenemos más tiempo libre, pero también pasamos más tiempo en casa, ya nos cuesta más trabajo poder ir al ayuntamiento a hacer ciertas gestiones, pues creo que les va a venir muy bien. Les va a venir muy bien. Nosotros la denominamos también como carpeta ciudadana y es un ayuntamiento online, las 24 horas al día, los 365 días al año desde casa. Coméntanos un poco por que los oyentes no vayan conociendo lo que consiste esta carpeta. Habría una primera parte pública y otra parte privada, ¿no? Sí, se compone de dos partes. La parte pública, en ella el ciudadano no necesita validarse con un certificado digital o con el DNI electrónico para acceder a ella y simplemente entra en la dirección web https://oficina.sede.ubrique.es. Y por otra parte tenemos la parte privada, en la que para acceder si es necesario validarse con certificado digital o con DNI electrónico. ¿Para qué sirve esta oficina? Porque desde la parte pública el ciudadano va a poder consultar el calendario fiscal para las tasas y tributos que gestiona el ayuntamiento, realizar la autoliquidación del impuesto del incremento del valor de los terrenos de la naturaleza urbana, la plusvalía, y la autoliquidación del impuesto de vehículo. Validación de documentos electrónicos emitidos desde esta oficina virtual. Simulaciones de la autoliquidación tanto de la plusvalía como del impuesto de vehículo. Solicitud de alta en la carpeta ciudadana, solicitud de avisos de avería y ver el estado actual de un trámite que haya realizado online desde la página web. Y en la parte privada, el ciudadano va a poder tramitar online a través de este registro electrónico las siguientes solicitudes: un cambio de domicilio en el padrón de habitantes, licencia de obra menor, cambio de titular en tasa, y puede formular una queja o una sugerencia. También puede consultar y visualizar su buzón de documentos remitidos por parte del ayuntamiento, consultar y obtener copias de recibos pagados ya en el ayuntamiento, ver el estado de los expedientes tramitados a través del registro electrónico, consultar anotaciones de entrada y salida en el registro general de entrada y salida del ayuntamiento, consultar sus datos del padrón de habitantes, obtener volantes y certificados de empadronamiento, que en este caso serían gratuitos. Sabemos que si vamos al ayuntamiento tienen un coste por la expedición, pues desde la página web es gratuito. Consultar sus unidades fiscales correspondientes a tasa de impuestos y realizar autoliquidaciones y simulaciones, como dijimos anteriormente, tanto del impuesto de vehículos como el que se refiere a la plusvalía. Bueno, pues ya decimos, diferentes servicios. En concreto, coméntanos, por ejemplo, recuérdanos lo que has dicho que serían gratuitos a través de Internet. Pues, por ejemplo, un certificado de empadronamiento, que ahora mismo, si se dirige a las dependencias municipales, pues aparte de que tiene un horario limitado, porque sabemos que el ayuntamiento se abre a las 8, se cierra a las 3, pues tiene un coste. Si el ciudadano solicita este trámite a través de Internet, como él mismo lo rellena, lo hace y lo imprime, pues es gratuito. Además, con la ventaja de que lo puede solicitar las 24 horas del día, los 365 días al año. Bueno, pues son solo algunas de las ventajas, ya decimos. En cuanto a los servicios, estos son por el momento, y me imagino que además esto está abierto a la posibilidad de que se pueda completar con otra serie de servicios, incluso en el futuro, ¿no? Así es. Yo animo a todos los ciudadanos que tengan inquietud o que encuentren dudas a la hora de enfrentarse a esta nueva administración online, que dentro de nuestra página web del Ayuntamiento de Ubrique, en el margen derecho, en la parte, en la franja dedicada a tu ayuntamiento, tenemos una pestaña de carpeta ciudadana. Justo debajo de la pestaña aparece, entre paréntesis, un tutorial. Si el ciudadano marca en este tutorial, le aparecerá una parte pública y una parte privada. Si seleccionan la parte pública, hemos incluido un demo explicativo de en qué consiste y cómo funciona. Algunos trámites se explican paso a paso para que los ciudadanos puedan resolver en este momento todas las dudas que les surjan. Bueno, pues nosotros además, a través de nuestra web, a través de nuestro blog de la mañana, recogeremos un enlace, no se preocupen, también con lo que es esta dirección, para facilitar, porque al fin y al cabo este tutorial lo que hace es explicar, ¿no?, cómo podemos manejarnos dentro de lo que son estas aplicaciones y estos servicios. Así es, les va a servir de mucha ayuda, sobre todo sabemos que personas mayores que se están iniciando ahora en sus inquietudes informáticas, y que personas mayores y no tan mayores, que a veces necesitamos un empujoncito, un poco de explicación para poder llevar a cabo una tarea. Hemos intentado explicarlo de la forma más clara posible y darle a los ciudadanos la posibilidad de que ahorren tiempo y evitar desplazamientos innecesarios y quizás hacer una cola para ciertos trámites que ya pueden realizar desde casa y no tienen que perder este tiempo, también con el problema que nos encontramos a la hora de aparcar por el conjunto histórico. Bueno, pues hay que decir que en la parte privada sí que habría que contar con el certificado digital, ¿no? O bien el DNI electrónico, que es cierto que hay personas que todavía no cuentan con el DNI electrónico, habría que actualizarlo para poder, o bien, bueno, solicitar... O solicitar en Hacienda un certificado digital. Son todas posibilidades para poder acreditar, ¿no?, que somos nosotros, nuestra identificación, evidentemente, dentro de lo que es esta web del ayuntamiento. Bueno, pues eso sobre este tema. No sé si quieres añadir algo más dentro de lo que es esta carpeta del ciudadano. Pues nada más, se trata de poner a disposición. En este momento entendemos que tendrá fallo, está en proceso experimental, tendremos que ir perfeccionándola y, por supuesto, incluir también con el paso del tiempo. Esto es un paso previo. Posteriormente se irán incluyendo otros servicios u otras prestaciones que veamos que sea viable, que se ha llevado a cabo con el fin de que los ciudadanos ahorren su tiempo y eviten desplazamiento. Y nos parece muy importante que puedan obtener información sobre sus datos municipales sin salir de casa. Además, se piensa a la hora de crear este servicio en que el ciudadano realice sus gestiones de una forma más cómoda y más eficaz. Y también otro de los objetivos es crear una administración mucho más transparente y ágil. Pues eso insistimos sobre esa oficina virtual del ayuntamiento, novedad que se ha puesto en marcha desde la pasada semana en forma experimental. Vamos con otras áreas bajo responsabilidad de REME, por ejemplo. Hablamos de participación ciudadana. No sé si alguna novedad en ese sentido. Pues en participación ciudadana estamos valorando los proyectos que nos han remitido todas las asociaciones, tanto las federadas como las no federadas. Estamos a expensas de los presupuestos, por tanto, estamos en principio en una primera valoración de los proyectos que nos han enviado para, una vez que se aprueben los presupuestos, poder proceder a la firma. Esta cuantía va a tener relación en función de la partida presupuestaria que nos quede este año. Uh-huh. Estamos trabajando ya en ello. ¿Y dentro de lo que sería mujer y políticas de igualdad? Pues dos asuntos. En primer lugar, te estamos preparando para el día 30 de mayo, jueves, creo que es, jueves 30 de mayo, de 5 y media a 8 y media, un taller de risoterapia en la sala de uso múltiple de la piscina cubierta. Se abrirá el plazo en breve. Los usuarios, los ciudadanos que quieran acceder a este taller o las ciudadanas que quieran acceder a este taller, pues se podrán apuntar en las dependencias municipales. Ya iremos dando, cuando se abra el plazo, los horarios, etcétera. Y esta actividad, decir que fue la segunda actividad que de las muchas que se ofertaron por parte del Ayuntamiento de Ubrique, por parte de la Delegación de Mujer en el Consejo Local de la Mujer, fue la segunda actividad que eligieron todos los representantes en este consejo. Esperamos que tenga éxito, que los tiempos que vivimos, reírse un poquito y olvidarse de la realidad a través de la risa canal, no viene mal. Aunque la intención también en relación con esta delegación es poder realizar más cursos formativos. Yo, cada vez que tengo oportunidad de reunirme con las asociaciones de mujeres, les explico que tienen que abarcar un abanico más amplio de población, que tenemos muchas mujeres que son jóvenes y que no han tenido la oportunidad de tener una formación acorde. Por tanto, ahora el mercado laboral para ellas está mucho más cerrado. Entonces, la intención desde el área de mujer y de igualdad es poder llevar a cabo cursos formativos de idioma, ya de lo que nos vayan demandando, pero yo creo que sería interesante, aparte de talleres como ya hemos realizado anteriormente, de autoestima a la hora de buscar trabajo, de técnicas para poder acceder una mujer que nunca ha trabajado, que lleva mucho tiempo sin trabajar, al mercado laboral actual. Es necesario hoy día tener conocimientos informáticos, tener conocimiento de idiomas, sobre todo inglés, y ahora quizá un poco también el alemán, por esto de que están por allí mejor. Pero yo creo que serían iniciativas buenas para llevar a cabo, porque realmente es lo que necesita ahora mismo las mujeres de Ubrique, tener una formación más adecuada y más acorde para poder competir en condiciones de igualdad. Pues no sé si alguna cuestión más. Pues sí, nos queda agradecerle en este caso a la diputada Pilar Cuartero, que el viernes 3 de mayo nos acompañó en el Instituto Francisco Fatou, ya que este colegio, y agradecer sobre todo también a su director, a Carlos López Egea, por la participación que siempre tienen cada vez que desde el ayuntamiento tenemos alguna iniciativa en relación a cualquier actividad. Los chicos que participaron en el FLASMUV, experiencia piloto para diputación que nos propuso el Ayuntamiento de Ubrique en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pues por parte de diputación obtuvieron un obsequio. Se le dio un lápiz, un pen de memoria USB con una copia del FLASMUV que ya se había previamente difundido en las redes sociales, en páginas de diputación, en periódicos. Y por otra parte, tuvieron la gentileza el área de igualdad y nuestra diputada Pilar Cuartero de hacerle entrega al centro de material relacionado con los temas de igualdad y no discriminación. La verdad es que los niños mostraron un entusiasmo, yo diría que incluso exagerado. Yo no creo que estuviesen acostumbrados, pero sí que da mucha alegría de llegar a un auditorio y ver a unos chavales con tanta energía, además muy participativos, porque ya lleva una experiencia casi de 2 años de ir por instituto haciendo campañas y talleres contra la violencia de género, contra la discriminación, en pro de la igualdad de hombres y mujeres, y ves que hay institutos que sí que lo trabajan, que se lo toman en serio y que tienen unas bases bien asentadas, y entre uno de ellos es este instituto, el Francisco Fatou. Quiero agradecerle desde estos micrófonos tanto a su director la política en este sentido que lleva a cabo, la política educativa, como a las personas encargadas, y sobre todo la participación que tienen siempre que el ayuntamiento necesita de colaboración para alguna actividad. Y como nueva diputación que siempre está ahí, nuestra diputada Pilar Cuartero no es la primera vez que visita nuestra localidad. Cada vez que realizamos un taller se preocupa de venir, de estar con nuestros ciudadanos y ciudadanas, y es de agradecer porque todos sabemos las agendas que tienen y lo difícil que les puede resultar en un momento dado hacer un desplazamiento de este tipo. Pues muchísimas gracias a todos. Pues nos metemos de lleno ya rápidamente, porque vamos sin tiempo, con las preguntas de nuestros oyentes que hemos ido acumulando durante este tiempo. Hasta aquí, bueno, pues lo que ha sido el repaso a novedades de las distintas áreas de gestión de Remedio González. Vamos con esas cuestiones. Por ejemplo, nos dice una oyente que por favor hagan un poco más de hincapié en el casco antiguo, en los excrementos, en de los perros, porque es vergonzoso con la cantidad de turismo que sube para arriba y cómo están las calles, sobre todo en la calle San Martín, que entre los contenedores y los perritos está la calle de pena, nos decía literalmente. Pues sí que es cierto, soy usuaria del conjunto histórico porque vivo en él. Y sí que es cierto también, nosotros ya desde el área de medio ambiente se entró en vigor la ordenanza reguladora con sus multas, con sus acciones pecuniarias correspondientes a aquellas personas que teniendo animales los hagan o los lleven a defecar a la vía pública y no recojan los excrementos. Pero también se necesita un poco de colaboración ciudadana para mantener, y un poco de civismo para mantener, un pueblo limpio y una ciudad que permita el tránsito de ciudadanos sin tener que pisar cierto elemento en la calle. Pero bueno, yo se lo le daré traslado a mi compañero Bartolo, que sé que él está muy encima de este problema y que sí que preocupa, evidentemente. También para ese área, la verdad es que sería para el área de limpieza y o de obras también, nos trasladan esta cuestión, ¿para cuándo la limpieza de las alcantarillas en el Salto de la Mora, en la zona de la Rozuela? Decías tú, vecina del casco antiguo, bueno, pues en mi caso vecino de esta zona, y por tanto es cierto, las alcantarillas son arquetas además de principales porque recogen el agua de importantes correntías de la zona y evidentemente cada cierto tiempo pues se van atascando y se van ensuciando. Así que comentaban eso, la limpieza de la alcantarilla en el Salto de la Mora, y que pasen por allí los barrenderos, porque no pasan para nada. En algunas calles, de lo que es la zona, pues no pasan los barrenderos. Sí que hay las calles principales, podemos decir, del entorno por las que pasan, pero otras no. Entonces pide que pasen los barrenderos por cada una de las calles de allí de la Rozuela, del Salto de la Mora. Una oyente, bueno, el comentar que ha estado tomando nota, Reme, no sé si quiere decir algo al respecto. No, en principio no. He tomado nota para pasarlo a mis compañeros. No sabría decir cuándo ni cómo. Un oyente comenta que tiene una vivienda desocupada, propiedad de sus padres, no es su vivienda habitual. Comenta que por qué tiene que pagar la basura cuando no se genera en esa vivienda. Dice, por tanto, que paga recibos de la basura, pero no vive allí nadie en principio. Pues ahora mismo no sabría indicarle. De todas formas, las viviendas que están dadas de alta como vivienda, por lógica, generan residuos, aunque sea una vez al año que va a limpiar y tiene que tirar lo que ya no. De todas formas, si tiene alguna duda, que se pase por las dependencias municipales, y en caso de que no lo deba de abonar, que lo dudo mucho, porque independientemente de que se tenga la vivienda vacía, uno cuando abona la tasa de basura y recogida de residuos, también está abonando otro tipo de conceptos que se engloban dentro y que habría que abonar si generase basura o no. A través del INE, por ejemplo, nos dejaban esta cuestión, si la cita para el carnet de identidad también se va a poder o se puede pedir por internet. No. Por el momento no, es algo que se podría estudiar, imagino, ¿no? Quiero decir, hay un día en el que se, a partir de las 8 se puede llamar para coger la cita para... Claro. En principio no, ahora mismo no, como ya te decía anteriormente, se irán viendo qué otro tipo de actuaciones se van a poder ir incluyendo dentro de esta administración electrónica. Si no se incluye es porque no nos es posible. Nosotros tomamos nota de las citas para que en ese mismo día la gente pueda ir a solicitar la renovación de su DNI. La verdad es que no lo sé. Si hubiese alguna posibilidad, en un futuro se incluiría. Bueno, pues nos quedamos también con... Esto es un comentario, más bien a través de Facebook, pero que va dirigido a Remedio González, porque antes comentamos el tema de educación, en este caso lo de la concentración en el centro de la Avenida España a partir de la 1, que nos hacían llegar a través de un mensaje. Y el comentario dice lo siguiente: ¿cómo puede decir que los recortes en educación son cosa de la Junta de Andalucía si los hacen a través de decretos del Gobierno Central? Y dice: Partido Popular, PSOE, fuera ya. Ese es el comentario exactamente. Pues miren ustedes, pues sí se puede hablar de recorte por parte de la Junta de Andalucía, puesto que el Gobierno Central destina un importe que sí que habrá recortado global a las administraciones. Esta administración autonómica tendrá que saber o tendrá que gestionar esos importes. Si no recortamos en cargos públicos, en duplicidad de administraciones, en empresas pantalla, etcétera, etcétera, etcétera, y preferimos recortar en educación y en sanidad, pues mire usted, ¿a quién quiere que eche la culpa? ¿Al presidente del gobierno o al presidente de la comunidad? Y hay otro oyente, ya decimos, por cerrar con este tema, no por nada, sino porque, bueno, esto sería evidentemente un debate político que trascendería lo que es el ámbito municipal, y este espacio está dedicado a lo que es la gestión municipal y diferentes áreas. Pero bueno, nosotros evidentemente no esquivamos ni mucho menos cualquier tema que proponen los oyentes. Y en este caso, por ejemplo, otro oyente comenta que, aunque la competencia de educación son de la Junta de Andalucía, comenta que las manifestaciones van en contra de la implantación de la nueva ley de educación del gobierno central. También. Por eso yo anteriormente decía que si hay que manifestarse en relación a la calidad educativa, veamos primero si nuestros hijos están recibiendo una educación de calidad en estas épocas pasadas, donde los presupuestos no eran escasos, donde se daba un ordenador por alumno, porque hacemos hincapié en que la educación no es de calidad debido a los recortes, y bajo mi punto de vista la calidad de la educación no se basa exclusivamente en las infraestructuras que se deban de tener. De hecho, el ayuntamiento asume competencias que debería de asumir la Junta, por ejemplo, el mantenimiento y reparación de los colegios. Lo asumimos los ayuntamientos. Y, por otra parte, yo como padre, solicitaría eso, una educación de calidad. Y la nueva ley del gobierno lo que intenta establecer, a base de los informes que se tienen a nivel internacional, de los informes PISA, que es que estamos en la cola de los países. Tenemos que competir con el resto de Europa, y esa competitividad se da a través de nuevas reformas educativas y nuevas leyes. Por tanto, yo animaría a que no se tengan siempre informaciones sesgadas, que se escuchen las posturas y los fundamentos tanto del que va en contra como del que está a favor, y a partir de ahí nos formemos una opinión contrastada de las informaciones. Bueno, pues nosotros que hacíamos referencia a este tema, ya decimos, por la participación en nuestra población, con la opinión, en este caso, de la DIL Remedio González, que nos acompaña en el día de hoy en este espacio Cosa de Todo, y también la de los oyentes, para que haya, evidentemente, pues la opinión de todo aquel que quiera participar sobre este tema, porque decimos, no esquivamos ningún tema, el que quieran plantear, nosotros lo trasladamos aquí. Aunque sí que es cierto que evidentemente es un programa enfocado al ámbito municipal sobre las problemáticas a nivel local, pero que también es cierto, bueno, pues la educación también se materializa en los colegios, los institutos de nuestro pueblo. Un oyente comenta que desde la barriada Mirasierra están cansados de esperar y comentan que van a empezar a actuar con cortes de tráfico incluidos, que desde el ayuntamiento no se les escucha, que quieren una solución ya. Lo que no nos dicen es exactamente el problema que se denuncia. Acerados inexistentes, limpieza de calles y humedades, por lo visto, en las propias calles. Pues que desde el ayuntamiento no se escucha no es cierto, porque ya hemos mantenido, cada vez que la barriada Mirasierra, cualquier otra barriada, tiene algún problema, concierta una reunión y se les escucha y se les da solución a todo aquello que se les puede dar solución. Tendría yo, aunque soy la concejal de urbanismo, sabéis que está desdoblado en vías y obras y urbanismo, es una competencia de mi compañera Pepi Gloria, no sabría decirle si a esos problemas que ellos se refieren ya tiene conocimiento mi compañera o no. Yo de todas formas tomo nota y se le solicitará una reunión a la asociación para que nos expongan los problemas, ya que tenemos una fluidez verbal y de comunicación excelente. No entiendo por qué no han solicitado ya una reunión, cuando hemos mantenido ya varias reuniones y nunca se nos ha expresado estas preocupaciones, sino otras referentes a ruido, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos con otras barriadas. Nos dice un oyente que sabe que no tiene nada que ver con las áreas de Reme, pero que para que ella la transmita, dice, en la avenida de los Alcornocales, que tiene doble sentido y aparcan a ambos lados, y en un punto entra un coche y hay que ir con precaución porque puedes tener un choque frontal. Así que bueno, pues lo que está solicitando en definitiva son mejoras en lo que es la avenida de los Alcornocales, o que se aparque en un solo sitio o que se ponga en un solo sentido. Y otra cuestión, una vecina de la calle El Sol denuncia que varios vecinos de Los Bajos han cogido la parte trasera de las viviendas y se han hecho patios privados. Esta oyente comenta que estos terrenos son de titularidad pública y considera que el ayuntamiento debería actuar en este sentido, hecho que ya ha denunciado al propio ayuntamiento, dice. No tengo constancia de que haya llegado ninguna denuncia. Bueno, pues en lo que nos comenta ya decimos el oyente en cuestión y bueno, pues... Porque de hecho, en nuestro caso, el vigilante de obra en el departamento de urbanismo, cualquier aviso, cualquier denuncia que tengamos de cualquier ciudadano, aunque sea simplemente verbal, inmediatamente acudimos y se levanta hasta de inspección, vamos. Y las multas son cuantiosas. Pues ahí queda en cualquier caso el tema que pone este vecino de la barriada del Sol. Y en principio, bueno, pues es la última de las cuestiones. Parece que nos están planteando justo en estos instantes una última. Y creo que, Reme, querías comentar algo más de todas formas, ¿no? Vamos a hacer tiempo además de esa manera para recoger esa última cuestión. Pues sí, no quería despedirme sin anunciar que ya por fin esta mañana se ha producido la firma del convenio entre el Ayuntamiento de Ubrique y la excelentísima Diputación de Cádiz, que va a dar cobertura al Plan Crece. El Plan Crece, que está enmarcado dentro de un plan estratégico de la Diputación para fomentar la formación y el empleo en el medio rural. La dotación que se nos ha asignado es de 161.566 euros. De ellos se van a beneficiar 41 personas, 29 alumnos, un técnico de gestión, un agente de empleo y 10 formadores. En total se calcula que aproximadamente unos 300 ubriqueños, en boca de nuestro presidente José Loaiza, nuestro presidente de la Diputación, se van a poder beneficiar, ya que estamos hablando de, aparte del alumnado y de la persona técnica que forma parte de ello, de que se va a componer este curso de 3 meses de teoría y otros 3 meses de práctica. Por tanto, ya tenemos las empresas en las cuales estos alumnos van a realizar estos 3 meses de práctica. El proceso de selección para el plazo es amplio, todavía no la hemos abierto. Incluso nos decía el presidente que se podría prorrogar hasta final de 2014 para llevar a cabo todo este entramado. Y estamos muy contentos, por supuesto, de ver cómo en estos tiempos de crisis que corre, la Diputación siempre está ahí hasta ahora, siempre se acuerda de Ubrique, y son muchos piquitos los que ya llevamos en 2 años de aportaciones de la Diputación. Por ejemplo, este plan está financiado al 80% en fondos europeos y un 20% de fondos propios de la Diputación. Que parece poco, pero la Diputación es una administración más que, si no le llegan el dinero de las administraciones superiores, pues tampoco tiene liquidez. Y desde estos 2 años, pues vemos cómo se nos siguen enviando programas, cómo a cualquier demanda que realiza nuestro alcalde tiene atención inmediata por parte de nuestros diputados, y sobre todo es de agradecer. Así que muchísimas gracias al presidente por haber venido a esta firma. Darle la enhorabuena a nuestro alcalde por haber conseguido otro plan de formación y empleo para Ubrique, y a nuestro diputado también provincial, Eduardo Párraga, que ha tenido la gentileza de acompañarnos esta mañana. Y una última cuestión, una última aportación de un oyente, la verdad es que gira en torno a tráfico también, pero para que se le traslade al edil correspondiente. Un vecino denuncia que en la avenida Cardela se puso de único sentido y sin embargo los vehículos se cuelan en doble sentido. También denuncia que hay muchos excrementos caninos y que por allí la policía no pasa nada más que para poner multas a vehículos. Es el comentario que comenta este oyente. Perdón, que habla de la avenida Cardela. Avenida Cardela. Habla sobre tráfico y también sobre el tema de excrementos de perros o de otros animales. Bueno, pues eso, como decimos, como última cuestión del oyente en cuestión. Y bueno, pues nosotros, por supuesto, además estamos ya sin tiempo, 1 y 22 minutos. Vamos a poner el punto y final, no solo a Cosa de Todos, sino, bueno, pues en breves instantes también a lo que es esta edición de la mañana. Agradecer, en este caso, en el día de hoy nos acompañaba Remedios González. Gracias por habernos acompañado y traernos toda esa información sobre distintas áreas. Y por supuesto también el agradecimiento a los oyentes por esa participación. Pues muchísimas gracias a todos y también querría aprovechar para decir que ya que tenemos implantada la administración electrónica, que las quejas y sugerencias las pueden realizar a través de la parte pública de la carpeta ciudadana, pues yo les animaría que todas estas demandas nos las incluyeran dentro de esta opción. Además de la radio, porque nosotros... Además de la radio, evidentemente. Agradecemos que participen con nosotros y que, bueno, pues se trata de eso, ¿no? De que la radio sirva de instrumento también de conexión con el gobierno municipal o los partidos políticos, otros colectivos, por supuesto. Bueno, o sea, pues hay que darle uso a la página. Bueno, pues es otro de los instrumentos puestos a disposición de los ciudadanos, a carpeta del ciudadano de la que hablamos. Nos quedamos aquí 1 y 23, nada, un mínimo alto en el camino porque de regreso ya nos marchamos, ponemos el cierre y le dejamos con el avance de Tiempo de Deportes.